el momento que no estabas esperando. El programa en que hablaremos de cine y cómics. Comienza Entre 7 y 9. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre 7 y 9, capítulo número 2 de la segunda temporada. Hoy es viernes 31 de marzo. Sigue siendo viernes. Aún es viernes. Y tenemos que presentar al DJ, de veras. Sí, DJ Money. DJ Money. Yo soy Felipe y a mi izquierda está Nico West. Y esta es Entre 7 y 9. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Iron Fist y de Luke Cage. Las dos series que son las últimas series que estrenó Marvel Netflix. Y teníamos un anuncio antes que acabamos de subir hoy día. Bueno, yo lo subí porque yo era el que estaba atrasado. Subimos el último capítulo, el season final de la temporada 1. Así que ya están todos los capítulos de la temporada 1 subidos al Mixcloud. De la temporada 1 de Entre 7 y 9. De Entre 7 y 9. Y la temporada 2 ya empezó. Fue la semana pasada con el capítulo de los Oscars. Ese se va a subir mañana, sábado 1. Y Listo. Este se va a subir al Mixcloud el lunes. Ya. Y las portadas ya no van a ser dibujadas porque nos demoramos demasiado. Mucho. Así que van a ser de otra forma. Esa fue un poco la razón de que se atrasaran las subidas de los capítulos de la primera temporada. Así que. Sí. ¿Partamos con Luke Cage? Ya pues. Parte usted, dispare usted. Ya, pues, Luke Cage es un personaje. Bueno, así como un poco de historia, es un personaje que apareció por primera vez en Luke Cage Hero for Hire 1 en 1972, creado por Archie Goodwin y John Romita Sir. No Sir. Junior, porque el. Senior. Senior. Porque Junior dibuja como las weas. El Senior. Ah, sí. Junior también. También es dibujante. Y el Senior es como el dibujante de Spider-Man. Así como que todos los fans lo aman. De hecho, creo que fue co-creador de Spider-Man, si no estoy mal. Y la serie se estrenó el 30 de septiembre. El 30 de septiembre recién pasado. Yo me acuerdo que me compré la tele para ver Luke Cage. La tele que tengo me la compré porque iba a empezar Luke Cage. Que la gente normalmente se compra las teles cuando viene un mundial o algo así. No, yo me la compré para ver series. Porque se venía Luke Cage y creo que por ahí cerca estaban como las de DC, parece que había un mid-season, no me acuerdo muy bien, pero dije. Espera, preguntaron, acaban de preguntar por qué se llama Entre 7 y 9 si empiezan a las 11. Vamos, bueno, eso es porque no han escuchado nuestros capítulos. Se llama Entre 7 y 9 porque es entre el séptimo y el noveno arte. Claro. Esa es la explicación. Íbamos a empezar a las entre 7 y 9, pero por temas. ¿Quién preguntó? Natalia Mestre. Valdés. No sé quién es Natalia Mestre. La Natu. Un saludo a la Natu. Ah, bueno, saludos. Sí, ella parece que no nos escuchaba antes. Ya. Luke Cage, la serie se estrenó el 30 de septiembre. A mí me gustó la serie. ¿Te gustó? Sí. En su mayoría, al menos. No, yo encuentro. Para mí fue como la segunda mejor de las que han salido. Porque ha salido hasta ahora Daredevil, una primera y una segunda temporada, Jessica Jones. Y salió Luke Cage. Y la última que salió fue Iron Fist. Yo encuentro que de las cuatro, Daredevil es la más fuerte. Y la segunda que más me gustó fue Luke Cage. Como por toda la onda que tiene. Toda la. Pero ¿de qué trata más o menos Luke Cage? Luke Cage es un personaje que ya había aparecido en Jessica Jones. Sí. Y. O sea, el barman. Muy. Claro, el barman. Muy. Muy a la pasada. O sea, no, igual había estado. No, sí estuvo harto. Sí estuvo harto protagonismo en Jessica Jones. Se la comía harto. Bueno, sí. Rompían catres con la fuerza que tienen los dos. Ya me imagino. Ser vecino de esos dos departamentos, yo creo que no es buena. Pa, pa, claro. Pa, pa. Se escuchan como mis vecinos. también. Sí. Son, uno se llama Lucas y el otro Jessica. No, en serio. Qué terrible. Bueno, pero. Ahora entiendo tus problemas de sueño. No son las pastillas. No. Son los vecinos. Pero Luke Cage, la serie, empieza poco después de terminada Jessica Jones. O claro. sea, como cronológicamente. Sí. Termina Jessica Jones y Luke Cage se va a Harlem. Claro. Y se cacha un poco como de los orígenes de Luke Cage. Él está trabajando con Pops, que es un peluquero, un como peluquero muy conocido en Harlem. Y que este lugar hace como casi como de zona franca para los crímenes. Así como que no. Ese lugar no se puede tocar. Así como que es Suiza, por así decirlo. Claro. Dicen que es como el lugar de paz. La peluquería claro. de Pops. Y Pops es un peluquero que es como súper buena onda, como con los chicos del barrio, como que trata de que no anden por malos pasos. Y toma a Luke Cage, que se en su serie se revela que él estuvo en la cárcel por un crimen que claro. no cometió. Carl Lucas. Y su verdadero nombre es Carl Lucas. De hecho, en los cómics también es Carl Lucas. Y bueno, y ahí se muestran que el gran villano, como que está al principio de la serie, es Cottonmouth. Que es como un gángster. O sea, es un gángster. Que está además aliado con Mariah Dillard, que es como la concejal, creo, o la sí. alcaldesa sí, de Harlem. Concejal, si no me recuerdo sí. muy bien, pero sí. Y son familia. Eso es más o menos como Luke Cage. Así como que él tiene que. Es un superhéroe así como bastante de calle. En realidad como todos los otros Defenders. Claro, y aparte Cottonmouth interpreta un villano buenísimo de la mano de Mahershala Ali. Marshmallow Ali. Marshmallow Ali, el Maher, como le dijimos en el capítulo anterior de... Mire, justo está sonando la música de Cottonmouth. Y Cottonmouth básicamente un villano más como terrenal, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente con Kingpin, que es un ser común y corriente pero poderoso. Sí, un hombre poderoso, un ser humano poderoso. Claro, Cottonmouth es más como cercano. De hecho, tiene un bar, un club donde se toca música en vivo. Y es como más New cercano. ¿New Harlem se llama? ¿New Harlem? Oh, no, Paradise, algo así. Harlem Paradise, así Harlem se llama el club. Paradise. Y claro, es como más cercano, es como bien me decías tú de repente fuera de micrófonos, que es como alguien que te podrías encontrar fácilmente en la calle. Sí, pues comprando, como el jefe del narco, el jefe narco. Claro. Como el es como el Kingpin, pero en la vida real, pues. Claro, porque el Kingpin, si lo llevamos ya como a nivel de Santiago, al Kingpin te lo podrías topar probablemente en la dehesa. Claro. Y a Cottonmouth te lo podrías topar igual en el centro, yo creo que igual te lo podrías topar. O en la ventana ahí, como con las chicas. Claro. En el Mall Plaza Tobalaba probablemente te lo podrías topar. O en el Plaza de Spus igual. Pero claro, es como más cercano al pueblo. Mm. Sí. Hicieron muy buena esa. Y es extraño porque Luke Cage es un personaje que es invulnerable, po. Entonces como que raro igual que se enfrente a amenazas como tan como tangibles, como tan reales, como corrientes. Tan corrientes. Uh-huh. Y lo bacán de Cottonmouth, que Marshmallow Ali, Mahershala, uh-huh. Mahershala Ali es como impulsivo, así como que no, como descontrolado, como que tiene ahí un pasado oscuro. Chiste cruel, chiste racista. Y un presente oscuro también. Y un presente oscuro. De hecho, la serie es completamente oscura. No, me pasé, tufar. Bueno, es un personaje como medio atormentado. Como que no tuvo una buena infancia. Y es bien carismático. O sea, como que esa. El trasfondo que le dan hace que uno como que sienta empatía por Cottonmouth, sí. A pesar de que es un ser tremendamente bastardo. Claro. Sí, un bastardo buena onda. Un bastardo sin gloria. Hay una conexión con nuestro primer capítulo. El primer capítulo, primera temporada. Tarantino. ¿Qué más podríamos destacar quizás de esta serie? O no sé. No, es que si no, nos vamos a adelantar, ¿nos adelantamos? No. Sí, pues, si lo otro es una mención nomás. Ya. La música. La música, lo que serie, estamos escuchando ahora. La música de esta serie. Esto es como el score. El escort. No, esa la escort, de anoche. La escort original de la serie. Compuesta por Adrian Young y Ali Shahid Mohammad. Que está buenísima. Yo creo que a nivel como de series Marvel que se han hecho, el mejor. Sí, la mejor. Yo creo que el mejor soundtrack que tienen toda la serie. Sí. Y te mantiene. O sea, te mantiene conectado con lo que es Harlem. Y te mantiene pegado a la serie. Una de las cosas que te. Yo la serie esta me la vi en un fin de semana. Yo en dos días. Un fin de semana igual. Sí, un fin días. De semana también. Eso dura un fin de semana, por si acaso. Sí, no dos sabía, días. Perdón. Es que como vivo en un eterno fin de semana. No. Pero, ¿sabéis que hablando del score, también otra cosa que me gustó fue lo. Toda la atmósfera de la serie, como la atmósfera que te da la música. Y el estilo que tiene la serie, desde algo como tan detallista como el nombre de los capítulos, que ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast, en el de, ¿cómo se llamaba? Marvel... Hay hombre, qué maravilla. Hay hombre, qué maravilla, sí. En antaño que grabamos ese... No me acuerdo ni de cuándo se y de la primera temporada, el capítulo 9 o 10. No sé, bueno, así. Da lo mismo. Bueno. Mencionamos que los nombres de los capítulos de Luke Cage tienen títulos de canciones de Gangstars, que es un grupo nigga, rapero, hip hopero de Harlem, parece. No sé si serán de Harlem, pero es como así como bien probablemente bien conocido. Son de Harlem. Y todo este como estilo de son de Harlem. No, y todo este como que todo eso le da como un estilo a la serie, como que le da como un tono, le da como un ritmo, le da como no le hay toda esa cuestión. No, ni bien, ya. Y también además de la música en sí, como que se ve el cuadro de Big Notorious de Biggie en la habitación de Cottonmouth. Ese es el que tiene el... Ah, sí. Notorious, sí. Es un rapero como súper conocido. Sí. Súper Notorious. Sí. Claro. No podría haber elegido otro nombre ese rapero. Yo creo... ¿Qué habrá sido Notorious primero? Notorious Big Po. Y era un guatón. Así como... Es que eso hablaba otra vez con un amigo. Como que los guatones en... O los gordos, en realidad, ya, para no ser tan ofensivo. Los gorditos. En Estados Unidos les dicen Big Po, así como Big Joe, sí, como el buen grande, así como el buen bacán. Aquí no, pues aquí es como guatón culiado, así. Como guatón de mierda. No, allá es como el Big Joe, Big Notorious. Es casi como un título, así. Sí, aspirar a ser el Big. Aspirar a ser el bacán, el cool de la calle. Big Belly Burger. Big Belly Burger. Pero ¿qué más podríamos contar de los personajes secundarios? ¿Te gustaron? Sí, me gustan sobre ya, todo. Ya, bacán, pues pasemos al otro tema. No. Bueno, Cottonmouth, ¿para qué decir? ¿Se lo podría haber sacado más provecho? Sí, se lo podría haber sacado. Y es lo mismo que le pasa a Mahershala Ali en Moonlight, pues. Como que le podría haber sacado más provecho, sale muy poco. Sí. Y es un actorazo. O sea, sí, pues, sí, ganó un Oscar. Hace poco lo dijimos, ganó un Oscar. Lo dijimos Oscar la semana pasada. A mejor actor secundario. Yo creo que necesito ver una película o algo donde Mahershala Ali sea un gran protagonista. Todavía no he visto una película. Y tienen que haber. Yo sé que hay. Lo sé. Sé que hay. ¿Una película de...? Sí, pues de Mahershala protagonista ahí. Debería haber, pues. ¿Y no sí. hay? No sé, no lo sé. Bueno, pero es como actor. Generalmente es actor secundario. Por estado en Hidden Figures, en Moonlight, acá como Cottonmouth también es como secundario. Pues claro. También creo que apareció así como muy poco en Benjamin Button. Ya, pero no, yo no me acuerdo seguro. Que haya aparecido. Lo vi alguna vez como en unos créditos. Ya. Era el que caminaba así por la calle. pero caminaba bien. Era el que mejor caminaba. De claro, el más estiloso. Pero por ejemplo, ya, Chades o Mariah Dillard, ¿te gustaron? Mariah sí. A mí, Mariah sí. Yo creo que hace un... Guachita, no, bro. Era... la actriz de Mariah Dillard había aparecido en Civil War. Sí. En Civil War y habló con Tony Stark porque había muerto su hijo en Sokovia. Una cosa así. Y acá la ponen como concejal de... Sí. O es alcaldesa de Harlem. La hermana de... No, no la hermana, son primas. ¿Qué es de Cottonmouth? ¿Algo eran? La prima. La prima. Eso. La prima. Black Mariah, así Black le decían. La negra Mariah. Sí. Súper apropiada. Y a Cottonmouth, o sea, le decían Cottonmouth porque creo que le habían pegado cuando chico, como en los dientes, y se le había salido un diente. Y andaba con el algodón. Claro, con algodón. Una wea así. ¿Qué más? A ver, ¿qué personaje? Bueno, Pops es un gran personaje también. Pops también. Y Pops es el actor de Silence of the Lamb. Sí. Barney. Barney, el... Barney Stinson. El, claro, Barney el dinosaurio también. El... No, el enfermero que está en el Baltimore Hospital para gente... Hay también conexión con otro capítulo. Sí, po, con Hannibal. Y está en las tres películas, si no estoy mal. Está en Manhunter haciendo otro papel. Uh-huh. Está en Silence of the Lamb. No está en Hannibal. Y no está, creo, en Red Dragon. No está, está en Manhunter. Pero está como en las tres adaptaciones: Hannibal, Red Dragon y Silence of the Lamb. Claro, y Pops al final es como ese, el caballero que es como tiernito, pero si tiene que enderezar a un weón, le, sí, le pega la cachetada, ¿no? Sí, porque Pops era un gángster. Sí, era un gángster. Chades, no me acuerdo de Chades. Me cagaste. Era como un weón que hablaba como rápido, pero hablaba como cortado. Como, no me acuerdo así. Chase. Y ocupaba. Que veo muchas lentes. Series. Chase era el buen pelado que hablaba rápido, ¿cachai? Que estaba como siempre desde la sombra. Trabaja para otro gran villano de la cuestión que no vamos a mencionar para que no. O sea, tal vez lo vamos a mencionar, pero más adelante. Laguna mental, así, pero brígido. No, es buen personaje. Es como el Little. Para mí era como el meñique de Littlefinger de Game of Thrones, pero en Luke Cage. No, tú no has visto Game of Thrones. No he visto Game of Thrones. No, pero es como un personaje terrible bastardo que siempre como que está como desde las sombras, así como planeando todo. Ya. Y como que al final no tiene afiliación con nadie. Como que el weón trabaja para sí. Trabaja para él. Trabaja para él. Sí, como que ahí estoy. Me vienen los flashbacks. Y hablando de Chase, Chase era un personaje que ya conocía a Luke Cage, pero en su etapa de Carl Lucas. Claro. Que veamos como un poco el pasado del personaje. Él estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió. No me acuerdo bien cuál era el crimen. Creo que lo habían. Él era policía y lo habían culpado como de un asesinato, parece. Y que no mató a nadie. Él. Y después le hacen un experimento en la cárcel donde él como que adquiere estos poderes, la invulnerabilidad y eso, pues, y la piel irrompible. Otra cosa entrete de Luke Cage fue la referencia a la ropa del cómic. Es que eso, pues. Eso quería a eso iba. Y de ahí sale con la ropa. Claro. Con la tiara, con la camisa. Tenía como unos brazaletes de. Porque la tiara era para el experimento que lo iba a hacer invulnerable. Tenía unos brazaletes que también lo iban a hacer. Que eran para el experimento. Y después sale. Que ir con la canción. Lo siento. Estás entre 7 y 9 y esto es 100 Days, 100 Nights de Sharon Jones and the Dap Kings. Knows it's all. partimos. Estábamos con un tema de Luke Cage, ahí 100 Days, 100 Nights. Muy bacán, muy sabrosón. Oh, sí. De los mejores. Y ahora estamos con Iron Fist. Iron Fisting. Claro. El irónico fisting. El irónico fisting, como dijeron por... Bueno, Iron Fist es el último Defenders que se estrenó. Se estrenó el 17 de marzo, hace poquito. Uh-huh. Y Iron Fist por primera vez apareció en Marvel Premier número 15. Creado por Roy Thomas y Jill Kane. Así que ustedes vean los créditos iniciales de la serie. Ajá. Hubieran visto Graded by Roy Thomas and Jill Kane. Y en esos créditos que son la raja, encuentro que... Es donde está... Sí, esta está sonando de... esta música. Mm. Eso bueno, eran, pues... eran la raja. Yo encuentro que esos son los mejores créditos con los de Daredevil. Sí, a mí igual me sigo prefiriendo los de Daredevil. Sí, pues, no. Primero no, los de Daredevil y después esto. Es como que tiraron toda la plata para Daredevil y después como que... Te dejan enganchado, pues, con las demás series. Sí, pues. Pero Iron Fist. Iron Fist básicamente se trata de Danny Rand. Danny Rand es un joven que aprendió artes marciales en Kan Lan, pero antes de eso, él había ido en un viaje de avión con sus padres. Ambos padres mueren. ¿En un viaje en yate con su padre o no? No. Lo que estaba diciendo el Bill, claro. Billy, que estaba diciendo que se parecía a Arrow. Y su papá es empresario, ¿no? Claro, su papá era empresario y... ¡Qué coincidencia! Y le dice, te quiero hijo, lo último que le dice. ¡Qué coincidencia, fíjese! Sí. ¡Qué parecido! ¡Claro! Y bueno, son rubios los dos. Rubio. Y Dani tiene el pelo como Maruchan. Bueno, pero me cagaste la intro. Bueno, y trata de que los papás mueren en el accidente de avión y él es rescatado por Chodak y Itachi. No, Itachi. Por Shadow. Chodak y Hotachi, algo así. Bueno, dos monjes Shaolin que son de Kan Lan, que es una ciudad como espiritual que aparece cada 15 años. Y ahí lo entrenan a Danny por 15 años. Él se entrena para hacer el Iron Fist, que era como su único objetivo. Y después él... Something else. Claro. Y después él vuelve. No vamos a decir por qué vuelve, pero vuelve. Vuelve que sin ti la vida se me va. Claro. Oh, vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Y vuelve y se encuentra con que Empresas Run está siendo dirigida por... Ya no... Obviamente su papá no. Él pensaba que su tío lo iba a estar dirigiendo, que es Harold Mitchum. Pero nos enteramos al principio que Harold está muerto. Claro. Se supone. Claro, se supone. Y la está dirigiendo Empresas Run Joy y Ward Mitchum, que son los hijos de Harold Mitchum. En los cómics, en realidad, Ward es tío de Joy. Eso me enteré hace poco. Es el hermano de Harold, creo. Ward es tío de Joy. Sí. Y, en la y serie acá lo hicieron hermanos. Acá lo hicieron como hermanos. Claro. Y eso es básicamente Iron Fist. Claro. O sea, eso es... Qué coincidencia, fíjese. Sí, pues, y él con llega empresa. Y tiene que probar que su identidad. Que lo habían dado por muerto, igual que a Queen. Oliverio Reina. Esto es Green Iron Fist. Claro. Y su traje es verde. Su traje es verde también. Estuvo desaparecido varios años. Uno estuvo en el Himalaya. Bueno, en Kunlun en realidad. Pero era una isla. ¿Cómo se llamaba la isla de Arru? Yo, Fate, no. Se llamaba Purgatorio traducido, pero era Lian Yu. Lian Yu, Kun Lun, Lian Yu, Kun Lun. Lo único es que Iron Fist no tiene guardaespaldas. Claro. Pero tiene un sidekick que también no es blanco, porque Devil es negro y la sidekick de Iron Fist es asiática, po. Claro. La Colleen Wing. Colleen Wing. Bueno, ¿qué podemos decir además de las evidentes comparaciones que se le han hecho con Arrow? Un tatuaje en el pecho también. Que es la marca de su clan, al final de cuentas. Sí, pues. Ya, pues, ¿qué podemos...? Pero diga algo nuevo, pues. Es que... Igual, ¿te gustó Iron Fist o no te gustó Iron Fist? Es una serie que... no sé. No sé, creo que para mí es el punto más bajo de las series de Marvel. Claramente, o sea, la vi más que nada porque sé que después viene Defenders y que hay ahí que enchufarse con lo que viene, más que nada, pero parte muy lenta, se desarrolla muy lenta y después como que la, para mí, capítulo... No, para mí como que repunta cuando me hace la conexión con Jerry Hogarth. Para mí repunta con el capítulo 7, así como que muy tarde. O sea, como, claro, como que mí, ahí me deja... Como medio fome, así. Cuando aparece ella, para mí es como que... Ah, ya, como que me vuelve a levantar un poco y después como ¿qué que... ¿Qué cosa? El ánimo, las ganas quizás de verlo. ¿Ganas de vivir? Claro, las ganas de vivir no se jubilan. cuando aparece Claire también... Pero es fome eso, es fome que me den ganas de verla porque hay algo más aparte de la claro, serie. Claro, que te, como que te incentiva y que tiene con... La serie por sí sola debería ser capaz de... De hypearte. Claro. Y viarte. Sí, yo sentí, yo Luke Cage, como dijimos en el bloque pasado, la vi en 2 días. Iron Fist la vi como en 3 o 4, pero onda como que la sentí muy pesada. Uh-huh. Como que me demoré mucho, me quedaba dormido entre medio, como que no... Como que me daba sueño en la serie de repente, sí. Era como fome de repente. No creo que merezca todas las críticas que tuvo, porque no es que sea mala la serie, pero no es entrete. Claro. No es entrete hasta cierto punto. Demasiado zen. Sí, es demasiado tranquila. Es que como que le falta como carisma a, tanto como a los villanos, como al mismo Danny. O sea, los villanos no es que estén mal, pero... A mí me gustan los villanos. Sí, pero me refiero... O sea, esto lo hablaba con alguien que... Con alguien esto, en quien no se puede revelar su identidad. Sí, no se puede... con Danny. los villanos son odiables. No tienen como rasgos carismáticos. Son todos unos hijos de perra. Sí. ¿Cachai? Entonces sí. Como que a Kingpin tú como que lo amáis por alguna forma. Ah, tú decís Cottonmouth pasado... como que tú lo... Claro. Como que dan o tienen algo... No. O tienen algo que a ti te hace como... Ah, ya, pero este weón lo hace por eso, ¿cachai? Como que acá estos son unos hijos de puta total, sí. ¿Cachai? Como que son unos empresarios y son... Ah, weón... Sí. Power to the people, las pelotas. Claro, el fin justifica los medios nomás. Y es hacen daño a cualquier persona, sí. A quien sea. Por eso, en ese sentido, son como los más villanos quizás como de las 4 series. Sí. Como los más villanos. Porque son tanto que te caen mal en algún momento. Bueno, a mí me cae mal, me cae bien Ward y Harold, me caen bien los dos. Pero a como. Mí Ward me cae mal. Pero no sé, había algo que los dos como que. Algo que era como. ¡Ah! No sé, que me daba rabia mientras estaba viendo la serie. Sí. Que son muy hijos de puta. Bueno, y además de estos dos villanos, que son Harold y Ward, o villanos, no tan villanos en realidad. Claro. Está la mano, que ya había aparecido en... La mano derecha. Sí, la mano derecha y la mano izquierda. La mano callosa. Esa la tiene usted. Las dos. Que ya habían aparecido en Daredevil, en la segunda temporada. Sí. Por eso Claire ya los conocía y toda la cosita. Sí, Danny llegó a no cachar nada. Claro, más weón que Danny Rand. Claro. Es más weón que Barry. Más weón que Barry Allen. Y eso ya sí, es mucho decir. Sí. Es como que confían todos. Pero por lo menos no canta. Como weón querendón, bonito. Por lo menos no canta. Ya hablaremos de eso, no, amigo mío. Qué capítulo más malo. Yo creo que Iron Fist no es tan mala como ese capítulo de Flash. Hasta ahí nomás lo dejo. Pero igual tiene sus cosas rescatables la serie. Aparte de que es lenta y todo el cuento y de que ya tiene buena música, pero o sea, no buen score original, porque claro, no la música como ambiente. Encontramos que tiene buena música la que ponen, así como esta de ahora. Como esto que está sonando. ¿Cachai? Como que siempre Danny como que entrenaba con rap Y el rap suena extrañamente bastante bien, como con meditación. Con artes marciales y con meditación. Como que raro. Como que queda muy bien. Tiene un soundtrack como bien parecido al de Luke Cage. Sí. Excepto el original. El original soundtrack está hecho por Trevor. Morris. ¿No? Trevor Morris. Creo que era. Sí, Trevor Morris. Sí. Ese no es tan bueno. No es sí, tan bueno porque es muy ambiental. Muy genérico, muy ambiental. Pero las canciones que ponen son muy parecidas a las de Luke Cage. Son como harto hip hop, harto rap, harto como nigga y cuestiones así. Eso está muy bien. Las peleas. Las peleas es que a mí no me gustan tanto. ¿No te gustaron tanto? Salvo ya cuando avanza mucho la serie. Que si alguien no tiene paciencia, no va a ver la serie nomás. Claro. En el tercer capítulo va a decir ya chao. Mm. Y eso es algo que está haciendo mucho Netflix. Yo me he dado cuenta, yo que estoy viendo harta serie Netflix, es como que los primeros dos capítulos tienden a ser lentos, en el tercero como que algo ponen que te levanta un poco el ánimo. el iron. Te levanta el iron. Y como que en el tercero te intenta enganchar con algo, pero después como que tiende a bajar. Es una estrategia Netflix, yo ya lo tengo cachado. Señor Netflix, lo estoy apuntando ahí, ya te tengo cachado. Tercer capítulo siempre es la misma wea. Así que no todas las personas aguantan eso. Mm. Hay personas que de repente primer capítulo no te enganchó y chao. Sí, y siguiente serie nomás. No, sí, sobre todo con todas las series que están saliendo ahora. Las peleas igual se le criticaron bastante. Bastante. Sí, y a eso quería llegar. Que la. Es que tengo que hacer la referencia siempre a Daredevil, porque yo creo que Daredevil es una serie casi perfecta, diría yo. Casi como la mujer de Felo. Como que, claro. Casi perfecta. Casi perfecta para mí. Porque hay mucho cambio de toma. El Andrés dice, la mano Iron Fist y el pequeño Iron Finger. ¿Sabéis lo que pasa? Es que la coreografía de pelea en Iron Fist se maquilla mucho con cambio de cámara. Es como lo que pasa con el Chavo del 8 cuando Doña Florinda le pegaba la cachetada a Don Ramón. ¿Cierto? Y había un cambio de cámara ahí siempre para una evitar edición. Claro, edición. Para se edita mucho. Iron Fist es una serie de artes marciales y es un pecado casi que se esté editando tanto. Las artes marciales son fluidas. O sea, claro, lo que deberían haber hecho era mucho más planos secuencia o planos largos que Daredevil. ¿Te acordáis del plano de la escalera de la segunda temporada de Daredevil? El pasillo. O el plano del pasillo, que son magistrales. Obra de arte, son obras de arte que están coreografiadas. Bueno, lo. Yo creo que Dani no se sabe mover. Es que sí se podía. O sea, lo que sí se entiende es que acá no sean tan fluidas porque Daredevil tiene máscara. Entonces, Charlie Cox no es el personaje que está peleando, ¿cachai? Cuando debe ser un doble, ¿cachai? Entonces por eso pueden hacer un plano secuencia con un coreógrafo. Como Oliverio Reign. Porque Stephen Amell es bacán. Claro. Bueno, y Dani, y entonces se cacha que eligieron un weón que probablemente no era el mejor como para pelear. El weón se preparó, caché que se preparó harto, lo leí por ahí, pero no alcanza como para que el weón haga todas las coreografías, ¿cachai? Como que tal vez aceleraron mucho la serie o eligieron un weón que no estaba tan preparado. Y que aceleraron mucho la salida de la serie. Lo bueno es que no se nota que haya doble. Entonces sí, como que probablemente Danny Rand fue, o sea, el Finn Jones, uh-huh, el actor, probablemente él hizo casi todas o el 80% de sus escenas peligrosas. Sí, claro. ¿Cachai? Pero por eso eso fue en desmedro como de la serie y tuvieron que empezar a editar. ¿Cachai? Claro. Entonces como que no eso es lo que pasó, no quedó fluido, como que no quedó como una película de artes marciales, no sé, de Jet Li o de Jackie Chan o de weones secos. Claro, yo me estaba esperando harto que pasara eso, porque como ya tenís la vara alta con Daredevil, sí, po, y habían escenas que tú decís, aquí van a hacer lo mismo, aquí van a hacer esto, van, sí, a hacer una pelea de una toma, y no ocurría, entonces como que puta. Pero no es que estén mal las peleas o mal coreografiadas, es que están mal dirigidas. Sí. están muy editadas, están mal dirigidas. Y claro, y después al final, cuando ya avanza harto la serie, ahí como que hay peleas más entretenidas. Sí, porque hay otros actores que supongo que deben ser como más bacanes, y Danny como que le pone más bueno, ¿cachai? De hecho, hay un actor que se llama Liu Stan, que iba a estar elegido para ser Danny Rand. Es un actor como con raíces asiáticas, y él hace de El Borracho. De la es mano. Muy buena esa pelea. Esa pelea es bacán y es un homenaje a Jackie Chan, porque Jackie Chan tiene una película que se llama Drunk Master, que ocupa el estilo de Kung Fu, que es el estilo del borracho. Y como el personaje de Mortal Kombat también, Borracho. También ocupa el estilo del borracho. ¿Borracho? Borracho. ¿Sí? Es verdad. Sí, es verdad. Te lo muestro. Mientras todo lo del. ¿Dijimos cuándo salió el cómic de. ¿O no? Sí, no, sí, dijimos todo eso. Sí, dijimos todo eso. En el Marvel Premiere 15. Pero sí, ahí está. Borracho. Borracho, sí existe. Buena. Claro, porque ese es un estilo como súper poco conocido, quizás, del Kung Fu, que es como un movimiento. Como movimientos más como fluidos y alocados, quizás. Peleáis como con todo, con el poto, con la patada tirado en el piso, con todas las cuestiones. Y esa escena a mí me gustó mucho, porque era como muy. Hacía como mucha referencia a esa película. Era quizás como demasiado coreografiado, y cuando lo cortaban. Nicoc. cuando lo cortaban, como estaba tan editado, como que no se veía tan fluido como la de Jackie Chan. Pero se notaba que el actor Liu Stan, como que el weón es seco. De hecho, vi como un video de él entrenando. Ajá. ¿Cachai? Y el weón es bestial. Si el weón sabe usar katana, nunchaku, sabe usar todas las weas. Bueno. ¿Cachai? A él deberían haberlo elegido como Iron Fist. Claro. Y teñió el pelo, weón, rubio, no sé. Pero, porque Iron Fist creo que es rubio, Danny Rand. Sí, Danny Rand es rubio. O sea, me acuerdo porque yo veía la Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Que ahí sale. Bueno, sale Luke Cage. Sale Iron Fist. Sale. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. Como un nombre de una estrella, se me olvida. ¿Nova? Nova. Nova, y sale. Una mina que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero ¿Jessica bueno, Jones? No, una con traje como de. Un traje blanco. Como de gato puede ser, o algo así. No me acuerdo. Lo voy a buscar. No, filo. Bueno, y como que eso podríamos hablar de Iron Fist. O sea, podríamos ver ahora. Lo que se viene. Lo que se viene, ya. Vamos con lo que se viene. Lo que se viene. Lo que se viene. No. Se vienen. Bueno, después de esto, o sea, el plan inicial de Marvel era crear las cuatro. No sé, no tengo idea de qué es. Ah, ya. Okay. Eran las cuatro. Las cuatro series de los héroes de Nueva York. Que eran Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Spider-Man. Iron Fist. Ah. No, Spider-Man es callejero también, pero como más grande, está en las grandes ligas. Claro. Estos cuatro son más chiquititos. Sí. Además, Luke Cage es amigo de Iron Fist. Crearon un como una dupla que se llama Heroes for Hire, o Héroes de Alquiler. De hecho, a Luke Cage le dicen Héroe de Alquiler. Danny Rand ha reemplazado en los cómics a Daredevil una vez que su identidad estaba en peligro. En Civil War, de hecho, reemplazó a Daredevil. Daredevil de Civil War era Danny Rand. Y Jessica Jones es polola de Luke Cage. Claro. En los cómics. Y entonces, Danny Rand con Luke Cage hacen pornografía interracial fisting. Sí, pues. En jaulas. Claro. Hacen jaulas y fisting en jaulas. Bueno, y se viene entonces Defenders. Defenders se va a venir en septiembre del 2017. Se supone, según IMDb. No he visto todavía así como. Buena, no falta mucho. No, y tiene sentido porque Luke Cage sería post Comic Con, tal vez saldría un tráiler por ahí. Sí. Es una buena opción como para tirar. Aparte que se han visto ya hartas fotos de los actores juntos. Sí. De hecho, hay una donde está Luke Cage con... O sea, hay varias con Luke Cage con la polera amarilla. Sí. Así como Danny todavía no tiene como el traje Iron Fist, porque es un penca. y está Matthew Cox, o sea, Charlie Cox, cagado de la risa, y Jessica Jones como guachita, como siempre. Que no usa traje. No, era lo mismo. O sea, es que era como medio ridículo el traje de ella. Era el Jewel. Que en realidad ella estaba ocupando como el cómic como de alias, claro, Investigation. No está ocupando, claro, el traje de detective. Y Punisher se supone que se vendría en noviembre del 2017. Entonces tendríamos, claro, en septiembre y en noviembre, dos series, que sería más o menos como cuando salió Luke Cage, como tú decías. Claro. Y el otro sería como, no sé, como adelantándose quizá a algo. Ojalá que no pase esto de que hagan algo como apurado para poder sacar Defender. No creo. John Bernthal es muy buen actor. Finn, no, pero Jones, me refiero a nivel de producción, dirección y todo el cuento, como de que estén sacando, necesitamos hacer Punisher y la hagan a la rápida. Como que se nota un poco. Sí. Sí, igual sería penca. Porque Punisher es un gran personaje. Sí, no, John Bernthal es Punisher. Igual que para mí, todos están bien, sino que el único con el que tenía como, quizás como alguna, como algún, como que no sé, como que no me gusta tanto, es Danny Rand. Finn, sí. Jones como Danny Rand, pero más que nada por la capacidad física que tiene el weón, no por él como actor, como que quizás lo hace bien, ¿cachai? De hecho, como esa weá de ser como confianzudo y todo eso, es muy parecido al Danny Rand. Claro. ¿Y qué más se viene? Se vendría una tercera temporada de Daredevil. Eso sería como el 2018, se dice. Y de Kristen Ritter, no, de Jessica Jones, se vendría también el 2018 una segunda temporada. Que probablemente sea como las fechas similares a lo de ahora de Iron Fist, puede ser la de Daredevil. Claro. Sería como en marzo. Y Jessica Jones quizá en septiembre, o algo, claro, así. Algo así. Así como tirando ideas, no estamos diciendo que sea fecha oficial, pero sí, pues, ocurre que no sabemos. En realidad, como que probablemente salgan en... Tiene sentido, así como ya Defender septiembre, Punisher noviembre, marzo Daredevil. O quizás Punisher lo atrasen para pa 2018. Punisher en marzo, claro. Puede ser. La idea es que salga un buen material. Sí, pues. ¿Qué ha salido? O sea, creo, hasta ahora tienen potencial, ¿cachai? Pero yo creo que Defenders debería ser muy bueno. Sí, no, tiene que ser buena, tiene que ser épica a nivel Avengers. Como la primera vez que se juntan los personajes, claro, pero ahora de la serie. Claro. ¿Cachai? Como una wea así como muy bacán. Y probablemente se van a enfrentar a la mano, porque todavía está The Hand. Y si es que estaba pensando, Defenders, todos tienen como super fuerza, menos Daredevil. Claro. Como que Luke Cage, Jessica Jones y Danny Rand podrían romper un muro fácilmente y... Sí, o sea, van a tener que crear un personaje así como terrible, brígido, que los enfrente. Yo creo, a ver, ya hagamos como predicciones, porque nos queda todavía un poquito de tiempo. Ya, a ver. Yo creo que podría estar Elektra enfrentándose a Daredevil. Como se vio en la segunda temporada, uh-huh. Elektra había muerto, pero... Pero no. Y la mano como en general enfrentándose a todos los otros. O sea, a todos en realidad, pero Elektra como el componente como principal para enfrentarse a Matt Murdock. Sí. Como una cuestión así. Como algo así. Bueno, es que Matt Murdock igual tiene como la capacidad de poder enfrentarse a ciertos personajes de la mano. Aunque igual lo dejaron hecho una hamburguesa, pero casi lo dejan ciego de nuevo. Claro. pero sí, no sé. Está complicado porque hay harta diferencia entre los Defenders. Sobre todo, bueno, entre Matt Murdock y los demás Defenders. Está muy... Claro, de mi lado. Pero Matt Murdock es bacán, yo encuentro que es como el más experimentado de todos los otros. Lo otro es como, tengo superpoderes, hago la wea así nomás. Sí, pero es que... Es como Barry con Arrow, po. Sí, sí. ¿Cachai? Barry se confiaba porque tenía superpoderes. Y Arrow igual Iron Fist acá estuvo toda la temporada diciendo como, no, yo soy el Iron Fist y la weá y bla bla bla, y pesca el weón. Drogadicto. ¿Qué querés, que lo aplauden? No. ¿Le parece si nos vamos con un temita? ¿Con un temita? ¿O seguimos hablando de Iron Fist? Ya, vámonos con una canción. ¿Con un tema? ¿Con cuál? Estás entre 7 y 9 y esto es Apache and Swine. I'm a Dragon. No giving up, no giving in. We're match fit, we're here to win. For those who don't know, but I'm filament information, information. We're the realest out here, no imitation. Been all around the world, no immigration. And we get it in without any invitation. Sound travels in the ground shakes. And our society has got us on the wild chase. And then we'll be back in 60 seconds with the loud bass. We're moving at our pace. Yeah. He's saying stuff, the boy linked up with Sway and stuff. See it to the UK and stuff. We got them all on the floor like a praying monk. Off the temple, what's the tempo? Cut from the same cloth, but we do it info. And we ain't gonna wait for no invitation before we get involved. See, I've never been a surfer, but I'm on a sound wave, all over the earth. We can make the crowd shake. Ever since birth, there was words on the ground. We just wanted to rap and make the crowd say we got information. Information, we're the realest out here, no imitation. Been all around the world, no imitation. And we get it in without an invitation. Sound travels in the ground shakes. And our society has got us on the wild chase. Tell them we'll be back in 60 seconds with the loud bass. We're moving at our pace. In the ground shakes, and our society has got us on the wild chase. Tell them we'll be back in 60 seconds with the loud bass. We're moving at our pace. Yeah. estamos aquí en México. Estamos aquí. ¿Sí? No, no estamos en México, pero igual sería bueno hacer un capítulo en México. Sí, pues. ¿Cuándo vamos a hacer un capítulo? No. Cuando tenga plata. Nos vamos a Deo. Con la bolsita, con los micrófonos y cuentito. Ah, y tengo que... Comiéndonos un taco. Claro. Sí. Burrito from sombrero. Bueno. ¿Qué querés decir? Ah. Está no, bueno, porque, el tema. Sí, está bueno el tema. Está bueno el tema. Que nuestra nueva sección, pues, señor. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, pues que la hicimos en los Oscars, pero los Oscars fue más larga porque es un evento. Un evento donde todo tiene que ser. Y pasan más bueno, cosas. Bueno, malo y feo. Pero claro. Acá, lo bueno, lo malo y lo feo de estas dos series. A ver, lo bueno, partamos. Luke Cage, la música. Sí. Luke Cage, como dijimos, la música de Adrian Yunge, Kego Yunge y Ali Shahid Mohammed Al-Mahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar era muy buena. Sí, no, tanto la música como de la originalmente creada para la serie, como la música inserta en la serie de otros artistas. Claro, que esto, aparecía Method Man por ahí haciendo un rap en la radio. No sé si te acordáis que decía eso, Bulletproof Love. Un cameo ahí de Method Man. Sí, pues. Un cameo. Nunca I make pee. Claro. Michum. Meachum. Los villanos. Los villanos de la serie también son muy buenos. De hecho, no hablamos mucho de Ward y de... O sea, porque Cottonmouth ya dijimos que muy bueno. Lo que me gusta de Ward es que está enfermo, está videado. Cierto, o sea, weón. Está como, no sé, esquizofrénico, paranoico, de todo. ¿Sí? Es un drogadicto, es drogadicto, ¿qué querés que lo aplauda? Weón. O sea, yo lo aplaudo, porque la cagó, o sea. Es demasiado desquiciado. Pero ¿sabía quién me recuerda? No sé si has visto la película Leon, no. El profesional. Con. No. No. No hay... Ya, está. Ah, sí. No, la de Jean Reno con la chiquitita Matilda, que es Natalie Portman. Sí. Ya, sí, sí. Stanfield, el weón malo que lo hacía Gary Oldman, pasaba tomándose unas pastillas, sí, y como. Y decía. ¡Everyone! Sí. Y la wea. Ese weón me recordó mucho a Ward. O sea, Ward me recordó mucho a ese weón. Tenía como aspecto de insano, como que el weón no tenía una buena cara. Sí. Y después lo vi como en entrevista y es completamente distinto. Así. Está con el pelo así como... Sí, sí, como oh, desordenado, bueno. Y la wea. Porque siempre se caracterizaba por su buen langüeteado de vaca. Claro. O sea, cuando está con el pelo desordenado, decís, ya está, algo le pasa a este cabrón. Lo otro bueno es el soundtrack de Iron Fist. O sea, la música que no es original, la que pusieron en... Claro. La que le infectaron, la que le fistearon. Claro. Fistingsearon. Que tiene harto hip hop. Sí, harto rap. Step, o sea, extrañé un poco música... Oriental. Oriental. Sí. ¿Sabéis que como que se desaprovechó esa wea? Eso sería como parte de lo malo, yo creo. Podría haberse aprovechado harto, yo creo, en los momentos de meditación de Daniel Rand, por ejemplo. Algo medio... O para diferenciarlo más de Luke Cage. Claro. Sí. Como que sonara... No sé, weá. Sí, alguna weá. Lo otro bueno es Claircita. Claircita que siempre te... La Rosario Dawson. Cuando apareció ella fue una de las razones que me mantuvo de vuelta pegado a la serie. Sí, y no solo por... Cuando, ¿sabés qué? Cuando estaba entrenando yo no me había dado cuenta que era ella hasta que después como que se hace más... O cuando habla, como que ahí que me di cuenta al que final era... de Luke Cage, la buena saca un... como me, no sé si lo mencionaba en algún momento. Ah, saca, sí, un cartel del dojo de Colin Wing. Ah, claro. Saca como una nota. Es que yo creo que la serie es como pegada. Sí, pues. Intertanto, sí, porque yo Luke Cage la vi como mucho más tarde. La vi como en enero de este año. Sí, yo la vi el mismo septiembre. Y lo otro y bueno es la referencia. Claro, por referencia serie. A otra serie. Está Jerry Hogarth, nuestra DJ Money. Se nombra al diablo de Hell's Kitchen. No se nombra Jessica Jones. Ah, no, sí, se la nombra e investigó a Joy. Sí. O sea, investigó por Joy. Decía que es buena siempre y cuando no está ebria. Sí. Se nombra también harto, siempre se nombra el incidente de Nueva York, de la weá de los Chitauri, de la película Avengers, pero eso como que siempre está como por ahí nomás. De hecho, siempre Avengers ha estado latente en cuanto a los afiches de la serie, que al fondo se ve la Torre Stark. Sí, también. Entonces como que dicen, estamos aquí, pero no. Claro, estamos aquí, pero los derechos nos dejan hacer solo un pequeño porcentaje del afiche, puede ser algo de Avengers. Claro. Claire también, que está conectada con la serie. Se nombra series. Hulk. A Hulk, sí. También. En Iron Fist. Y el Luke Cage. Dicen que tienen videos de Hulk, un weón que está vendiendo DVD. Dice, tenemos videos guardados de Hulk, grabaciones de celular y weá. Sí, eso igual es como entretenido, te mantiene como... Y aparece Stan Lee, de nuevo. Porque Stan Lee aparece en las series de Defenders como policía, en una foto como de reclutamiento de policía, y aparecen las cuatro series de Defenders. Oh. Tú todavía no has llegado a ese capítulo, pero aparece. Oh, spoiler alert. Aparece. No, pero Stan Lee es un cameo, siempre va a aparecer. Te sale. Lo otro bueno, el filtro de la serie. Luke Cage, el filtro amarillo, así fuerte. En Iron Fist se nota mucho. De repente. Un verde, de repente un amarillo. Tenue. Y claro, de repente de forma muy obvia, como que ya, así para la wea. Y de repente de forma muy sutil, como te comentaba en el tazón de greda de Joy. Sí, pues eso no amarillo lo con verde. Nunca lo caché. En un primer capítulo, creo que en el inicio, donde se notan unas plantas muy verdes también y con unas tonalidades de casa amarillas también. Digamos, se ocupa bien los colores de los personajes, como se hizo en las series anteriores. Lo malo. Lo malo es el soundtrack de Trevor Morris en Iron Fist. Porque era demasiado genérico. Podría, ahí, ¿sabéis qué? No en las músicas que le chantaban, sino que en el original score podrían haber puesto tonalidades de música oriental. Sí, no sé, algún. Bueno. Como hablábamos en el capítulo de animación, tienen que escucharlo, hay una conexión ahí. La película Kubo se escuchaba un chamisén, ¿cachai? Sí. Entonces podrían haber conseguido algún weón que tocara algún instrumento oriental. Un chamisanista. ¿Cachai? Un chamisanista. Y lo otro, la lentitud. Sí. La lentitud en ambas series. El Luke Cage ya más tirado como para la segunda mitad, como que se desinfla un poco, sí, con el segundo villano. Y en Iron Fist es como desde el principio. Es una serie que, por eso, como que no decimos que sea mala, pero va como de menos a más y se demora mucho en ir al más. Claro, ese es el problema. Lo feo. Aquí viene usted. Yo mismo. El protagonista de Iron Fist. Spoiler alert. Claro, viene el spoiler alert para los que no han visto Luke Cage. Sí, pues si no han visto Luke Cage, aquí hay un spoiler. ¿En cuántos segundos? 10 segundos. La muerte de Cottonmouth en la mitad de la temporada, entonces al final no se aprovecha. Sí, pues el tremendo actor que tiene, Mahershala Marshmallow, y se pierde. Lo otro malo. No, ya lo dije, que el protagonista de Iron Fist. Dijiste que era. Yo pensé que estaba hablando de Cotton. No, protagonista de Iron Fist. Sí, pues como penca. Sí. Y lo otro, que deberían haber puesto más artes marciales. Como eso, pero que ya lo habíamos dicho. Que un weón que fuera más capo en artes marciales. Si al final la tónica de Iron Fist es que es un weón que sabe artes marciales. O sea, no. Para la weá. Sí. Saludos, señor. Quiero mandarle un saludo a mis queridos de Un Podcast Más, que ya estamos en la cuarta temporada, y en especial cuarta temporada al señor DJ Cabezox, que está lesionado. ¿Qué le pasó? Estuvo haciendo artes marciales. No, ojalá hubiera sido con artes marciales, pero lo que pasa es que estuvo dándose en el en el Chicara, en el Catre. No, como Luke Cage. Ojalá hubiera sido en el Catre. Pero no, el capítulo anterior que grabamos el lunes, el joven anda... Lollapalooza, está muy bueno. Lollapalooza, sí. Llega en bicicleta a los podcasts. Y cuando se fue, se sacó la chucha y se quebró el radio. ¿En serio? En serio, así que está con licencia en la casa. Ya no puede escuchar música. Y claro, ya no puede escuchar música, como dice. No, y se qué fome, weón. Se quebró el radio donde se sacó la chucha, así que vamos a estar sin DJ probablemente el sí. Qué paja. Se va a echar de menos. No, muchos abracitos y besitos y te quiero a Fabián. Y que se cuide harto nomás. Yo le quiero dar un saludo al gran mítico Mauro Bocanegra, porque nos ha escuchado casi... No, de hecho creo que todos los podcasts y onda está ahí al filo del cañón. Así como que subimos uno, el de Invasión lo escuchó el toque. Así como que así, Mauro Bocanegra, no has hablado en Facebook, pero si estás escuchando esto, eres un bacán. Eres un bacán. Eso, yo creo que lo va a escuchar. Sí, te lo mereces. Eres un bacán. Y saludos a la gente que ha estado comentando aquí, por sobre todo al Andrés Nachito. Le mando un miau. A mi querida Laurita, que nos puso 5 estrellas y encontró que era que éramos entretenidos. A la Clau, al Billy, que hablamos también un poco de Iron Fist. A Diego Burgos y a otras personas que estaban hablando. Y como siempre, los capítulos los pueden escuchar en www.mixcloud.com. Uy, que está triste esto. Que se acerca el final. Estamos llorando de que estás triste. Danny Boy, el gran Johnny Cash. Johnny Plata. Juanito Plata. Juanito Plata. Nos puedes escuchar todos los capítulos de las temporadas, bueno, de la temporada pasada y de esta temporada en www.mixcloud.com/entre7y9. Creo que tengo que tomar todo agua. Con palabras. El Facebook de nosotros, que estamos ahí todo el rato on fire, es www.facebook.com/entre7y9, el 7 y el 9 con numeritos. Ah, yo pensé que el entre y la i con numeritos. Y recuerden, para la persona que nos preguntó y que ahí después nos dijo gracias por la explicación, entre 7 y 9 es porque es entre el noveno y el séptimo arte. Esa fue la Nato. Un saludo. Sí, un saludo también a ella. Y seguimos nosotros con la cruzada Todos con Cote, el grupo en beneficio a nuestra amiga María José Soto. A pesar de su fallecimiento, seguimos con este grupo porque sí, pues hay que darle nomás. Claro. Así que estamos vendiendo cosas, estamos vendiendo discos de Jepe, Jepe, Jepinto, Audivisión. Los precios los preguntan a nosotros ahí por inbox. Sinergia, el Imperio de la Estupidez. Precio por inbox. Precio por inbox también. Pato Cáceres, Tigre. El otro tigre. Tigre. Y estamos vendiendo el pack Selm, que todavía lo tengo. Po. O sea, no me lo voy a quedar. Yo, pues mora, actívate, loco. Así que cómpramelo. El pack Selm, los cómics zombies en la moneda. Y estamos vendiendo otras cosas también, como almuerzos veganos, creo que hay que poleras del Hard Rock Café. Y varias cosas que nos pueden preguntar ahí si es que quieren como donar también. Almuerzos de vegano, almuerzos de invierno. De otoño, de primavera. El de otoño yo creo que va a servir para esta estación. Claro. Bueno, y nuestro próximo capítulo, ya despidiéndonos con Johnny Cash, el grande Johnny Cash, va a ser este 5, el miércoles 5 de abril. Así que estén atentos porque estamos miércoles, viernes, miércoles, viernes, miércoles, viernes. Sí, ahí le vamos a avisar. Chao. Y eso. Puta, menos mal no pusiste Hurt, po, weón. Oh, qué gran tema ese. Hurt. Es de Nine Inch Nails, pero. Sí, po, y Johnny Cash se lo adueñó. O sea, no se lo adueñó. El vocalista de Nine Inch Nails dijo que era tan bacán que chao.